Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza una cita con No Solo Jazz desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz en Valparaíso, Chile, la radio neta, emitiendo solo por internet. De momento, www.laradioneta.cl, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Y No Solo Jazz, también en Turelló, en el 103.5 Radio ARC. Consulten la página web www.arrc.cat. Radio Bala Manresa, 106.4. La web radioalamanresa.wordpress.com. En Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. En Madrid, los domingos a las 20 horas, 100.0 de la FM. La web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, ¿quién les habla? Les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail, exacto. Nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. En esta tarde de lunes, de lunes 21 de noviembre del año 2016, les presento una novedad discográfica. El disco más reciente, aún está por salir del horno, el disco Vital de la compositora y pianista catalana Elisabeth Raspail. En primer lugar, le voy a hacer escuchar una composición original de Elisabeth. Blind Composition, No Solo Jazz. Thank you. Hemos escuchado Blind Composition del álbum Vital de la pianista y compositora Elizabeth Raspail. Disco que está a punto de salir al mercado, aún no lo tengo físicamente. Y para saber más cosas de este disco tenemos a Elizabeth aquí en el estudio. Elizabeth, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias y bienvenidas bienvenida una vez más. Muchas gracias por invitarme, Antonio. Un placer. Yo digo exactamente lo mismo. Tu vitalidad es contagiosa. Ah, mira, me alegro. De ahí posiblemente venga uno de los aspectos de este nuevo disco, Vital. Sí, sí. Es como me gusta sentirme, ¿no? Y me gusta lo que has dicho, compartirlo y que a la gente le llegue esto de mi carácter. Sí, me considero una persona vital, también llegada a una cierta edad, en un momento determinado de mi vida, pues lo considero ya una cualidad, o sea, un plus, digamos, y que me gusta presumir de ello, ¿no? O sea, a pesar de todo, me considero vital. A pesar ya, y de... que conste para quienes no la conocen, que no estamos ante una señora mayor y que vaya con bastón y sufriendo por subir una escalera, para nada. No, no. A pesar de que ella diga tengo una edad, pero claro, es una edad, yo creo, más que nada de experiencia musical, ¿no? Y de vida. Sí, sí, sí, sí, porque en realidad este disco... Lo que celebra es un aniversario, celebra el 20 aniversario de mi primer disco, hace 20 años que grabé mi primer disco, titulado Trianglas, que seguramente te acordarás. Claro que me acuerdo. Que es precisamente con la misma banda con la que ahora he vuelto a grabar. Vuelves a retomar los mismos músicos de aquella primera grabación. ¿Y quiénes son, Elizabeth? Pues mira, tenemos a la trompeta, al delicioso Bennett Palette. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, todos son deliciosos, porque al saxo también tenemos otro delicioso, Chris Chick. Estupendo, maravilloso. Bajista Pep Pérez Cucurella. Alucinante, y batería Marc Miralta, grandioso también. O sea, una banda para mí muy especial y muy espectacular. Muy potente. Muy potente, sí. Pues son todos músicos con kilómetros y kilómetros de carretera a la espalda. Sí. Y gente con carreras de proyección internacional, además, ¿no? Sí, sí, sí. Todos ¿sí? ellos muy... grandes músicos reconocidos aquí y fuera. Además, músicos que también, al igual que tú, son compositores, componen. Marc compone cosas. Sí, sí, ¿no? Sí, también tiene, sí, sí. El Pep, alguna cosa también habrá, sí. Pep Cucurella. Chris Chick. Chris Chick también, sí. Sí. Y Bennett, también, no sé cómo también. Es, también sí. Ha compuesto cosas Bennett, ¿no? Sí, no sé si recuerdas aquel... Micamale se llamaba aquel grupo que grabaron y tenía allí... Estamos hablando de hace unos años. Sí, todo hace unos años. Por eso te digo que este disco venía a ser pues eso, como una celebración, una conmemoración de estos años y aniversarios que van pasando. Vale, entonces que quede claro que este disco marca, digamos, el aniversario de lo que es la segunda década tuya del disco, porque tú de música incluso llevas ya un poco antes. Sí, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Toda bueno. La vida, pero desde que empecé a grabar han pasado 20 años y en estos 20 años este es mi once disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto significa una media de uno cada dos años, ¿no? Claro, más o menos, sí, aunque sí, ha habido periodos. Bueno, pero los últimos han sido mucho más seguidos, ¿no? Sí, sí, se ha dado así, ¿no? Pero yo he hecho la media, digamos. Pero quiero decir que sí, que he ido haciendo a lo largo de estos 20 años, pues, lo máximo que he podido, ¿no? Y este disco Vital sale, claro, lógicamente, en tu propio sello discográfico. Sí, como voy haciendo últimamente. Sí, porque todo son composiciones mías y bueno, es toda mi producción. Escojo a los músicos, me lo imagino y los reúno y esto y lo llevo a cabo yo misma, sí. Esta vitalidad tuya te lleva a tener un control prácticamente total de tu producción artística, ¿no? Tú compones, grabas, tienes tu propio sello, y claro, y falta lo más duro de todo, que es la distribución, pero al menos en lo musical, en lo artístico, tú controlas tu carrera, ¿no? Profesional. Sí, en esta, digamos, en esta vertiente compositiva, ¿no? Cuando compongo, pues sí, yo misma lo controlo, pero me da un poco de miedo esta palabra de No, control, no, no. pero sí. Lo que quiero decir es que tú, digamos, sabes lo que grabas, que lo grabas tú, sabes Sí. que la Sí. edición, la mezcla Exacto, sí, y el sí. prensaje, o como se llame, todo, estás tú encima de él, ¿no? Sí, sí, Vale, vale, sí. vale. Sí, No sí. es aquello que quede en manos de un productor y después de Claro. una discográfica y después. No, no, no. No, no, a estas alturas ya los cojo todo yo y sí, ya sé más o menos lo que quiero y ahí voy, ¿no? Así que después de estos 20 años, perdón, vital es cómo te sientes tú, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está Un bien. poco con algún achaque físico que hace 20 años no tenía. Pero bueno, lo llevamos con alegría y buen humor y sí, con ilusión de seguir haciendo proyectos, que eso no, por favor, no se pierda, a pesar de las dificultades que siempre tenemos los músicos que nos dedicamos a este tipo de música, como tú sabes, que no es una música mayoritaria ni mucho menos, que cuesta llevar a cabo los proyectos, pero lo hacemos con mucha ilusión, con mucha entrega. Con mucho amor, yo he disfrutado muchísimo otra vez de reunirme con estos musicazos que hacen realidad otra vez mi música, que suena estupendamente. Estoy muy feliz y muy realizada en este sentido. Pues me alegro y felicitaciones. Gracias. Vital de vida, toda una vida prácticamente dedicada a la música. Porque tú comenzaste seguro muy, muy jovencita, sentada en un piano, frente a un piano, ¿no? Sí, desde muy pequeñita Muy ya. pequeñita. Blues Gamarús. Estás jugando con la rima de las dos palabras. Pero Gamarús, Gamarús, ¿eso qué es? Si es que tiene explicación. Sí, Gamarús es una expresión catalana, una palabra catalana para decir blues un poco tonto, ¿no? No, Pero reconozco que no conocía esa palabra, ¿no? Gamarús. Gamarús. ¿Cómo la utilizas? Pues Dame un ejemplo, por ejemplo. cuando alguien es gamarús es como que es un poco patoso, tonto. Vale. Creo, no sé, no, tampoco lo he buscado en el diccionario exactamente, pero Se cordial, o sea, usa de esa manera, coloquialmente, ¿no? ¿No? Vale, sí. vale. ¿Qué es un gamarús? Blues Pues es un. Gamarús. De la Blind Composition, primer tema que escuchamos. ¿Por qué, no? Sí, viene de algo. Mira, Una composición a a ciegas. ciegas, exactamente. Es así, es como que la hice sin el piano, simplemente con el papel y el lápiz. Normalmente uso el piano y sale un tema después de un rato de tocar o de buscar en las teclas, pero aquí no. Fue una cosa así a ciegas en el sentido de que no tenía el piano delante porque era muy tarde en la noche y No. no podía tocar por los vecinos. Y digo, uy, pero tengo ganas de escribir. Pues Bien, bien, bien, así bien. fue. Pero yo siempre digo, mira, aprovecho para explicar lo de los títulos. Siempre me hago un poco pesada repitiéndolo, pero es verdad. Muchas veces es una casualidad el título. O sea, que es anecdótico, hay que ponerle título. Y muchas veces sí que es anterior a la música, pero muchas veces es después. Bueno. Entonces, y es como, también pongo este ejemplo de que es como si tú a un hijo le pones Pau, que significa paz también, ¿no? Y después resulta que es un guerrero, un inquieto, que de paz nada, de pacífico nada. Ya, ¿no? Bueno. Algo así, ¿no? Y a veces sucede un poco con los temas, que empieza con una idea y puede ser que acabe siendo otra. Bueno, entonces no le damos más vueltas al título del siguiente tema que vamos a escuchar, simplemente Blues Camarús. Blues Camarús. Elizabeth Raspail y su grupo, 20 años después de la primera grabación. Thank you. Plus Camarus, del disco Vital de Elizabeth Raspall. ¿Cuándo tendremos el disco físicamente en la mano, señorita Raspall? Pues esta semana, tiene que estar esta semana. El miércoles, me decías tú, miércoles, si no me equivoco. Miércoles, me han prometido. Porque además el disco lo estarás presentando muy, muy pronto, ¿no? Exacto, el 2 de diciembre, el viernes 2 de diciembre, en la Sala Jamboree de Barcelona, a las 8 y 10 de la tarde. Sí, que habrá que estar allí. Sí, ¿no? No, te espero, ¿eh? Sí, sí, ya estaré allí, no, cuenta conmigo. Muy bien. E incluso apareceré antes y todo, la prueba de sonido, seguramente incordiar allí. Muy bien, muy bien. Con incordia. Con la cámara fotográfica. Claro. Repite la fecha, por favor. 2 de diciembre. Dos pases, como siempre. Uh-huh. Uno a las 8 y otro a las 10. Exacto. Jamboree Jazz Club en la Plaza Real de Barcelona. Dentro de, si no me equivoco, estamos dentro de lo que es el festival, ¿no? El festival. ¿Cómo se llama? De San Miguel, no sé. Sí, Jamboree. Del Jamboree. Jazz Club Festival. Sí, sí. Está lleno de buenísimos músicos. Sí. Y entre ellos tú y tu grupo. Bueno, gracias, sí, estamos ahí. Vale, 2 de diciembre de este año 2016 en Barcelona, para quienes nos escuchan de fuera. Y Blues Camarus. Las composiciones, eso creo que quedó claro, son todas ellas son tuyas. Sí. Vale. ¿Cuándo se gestó este disco, más o menos? ¿En qué fecha? ¿Fue antes? ¿Fue el trabajo de 2 años de dar la vuelta al mundo? ¿O te sentaste un día y aparecieron los 9 temas que componen este disco? Todo va, sigue un ritmo natural, digamos. Cuando acabamos el anterior CD, que tú ya conoces, Present, con Dani Pérez, ya nada más presentarlo ya tienes ganas, ya piensas en el siguiente proyecto, que es lo que nos sucede a muchos músicos. Somos muy inquietos, la mayoría, y tenemos ganas de crear y de dejar constancia. Entonces, yo tengo muchos temas en el tintero. Ajá. Eso es así. O muchos han salido en estos 2 años que separan a Present de Vital. Y nada, cuando, ya te digo, me gusta componer, me siento y en el piano y me gusta levantarme del piano con una pieza, si es posible. Y en estos años he compuesto algunas de las que salen en el disco. Hay alguna que es anterior, que la he recuperado del tintero que te comento. Uh-huh. Que tengo. Sí. Porque, bueno, cuando ya decides grabar y piensas en la formación y todo, pues haces un trabajo de elección. Estos son los que van a quedar mejor, estos no. Y bueno, tengo otros que me hubiera gustado también grabar, pero no pueden ser. Entonces escoges los que van a sonar mejor con esta formación, y así es. Eso es justamente lo que estaba pensando, ¿no? Porque no será lo mismo enfocar las composiciones y los arreglos para un disco como el anterior con Dani Pérez, ¿no? Sí. Dúo. Al piano y Dani a la guitarra. Uh-huh. A tener ahora un cuarteto. Un quinteto. Sí, sí. Entonces, claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? Mm. Es decir, el enfoque es diferente pensando en la formación. Pero sí. Tú cuando estás en el piano componiendo, ¿tú ya tienes presente aquello que esto será para un cuarteto, un quinteto, un trío, un dúo? No. A veces sí, a veces no. Mayormente no. O sea, me concentro más en la música, en la pieza, lo que quiero que transmitir o lo que, sí, la sensación que quiero transmitir más musicalmente, no sé cómo decirte. Después se adapta a la formación. Yo creo que en general compongo o escribo música para piano, que es la que mayormente, si me gusta cómo suena en el piano yo misma y la voz, quizás, si añado la melodía, cantándola, si ya me gusta así, ya la doy por buena esa pieza. Y después experimento con o imagino o lo traslado a la sonoridad de los músicos, pero en general la música me tiene que gustar a mí, principalmente con el piano. O sea, tiene que tener un interés armónico y melódico en sí mismo. Después ya la adaptaremos, ¿no? ¿Canta por casualidad en este? ¿Hay algún tema cantado en este disco? No, Antonio, todavía no, pero te prometo que pronto vamos a hacer algo bien sonado, cantado. Lo estoy esperando. Sí, ¿no? Cada disco que saca Elizabeth siempre pregunto, ¿ya hay un tema cantado? La verdad es que me lo pide mucha gente. Y por algo será. Pues mira, esto va a ser uno de los deseos del brindis del 2017. Del año nuevo. A ver. O el de los 25. ¿Qué? De los 25 años de la grabación del primer disco. No nos hagas esperar tanto, Elisa. Por favor. No, vale. Por favor. Antes. Por favor. Que hay que aprovechar que la vitalidad está ahí. Hay tope, que aprovechar, ¿no? la vitalidad. Exacto, esta vitalidad que te ha llevado a sacar este álbum. El número 11, si la memoria no me traiciona. De mi colección particular. Particular. Sí, porque bueno, tú también has participado en algún otro disco. Pero de los tuyos, digamos, tú como líder, es el número 11, vital. Y los que te quedan, seguro, porque ya tienes, bueno, aparte de las composiciones que están ahí en el tintero, como tú dices, seguro que ya estarás pensando en ya nuevos temas y otra vez entrar al estudio y grabar. Claro, yo si por mí fuera, yo grabaría con mucha... Tachas todo el día grabando. Pues sí, y con proyectos distintos y con todos los músicos que tengo la suerte de tocar y de imaginar que los proyectos, o sea, somos, ya te he dicho, muy inquietos y bueno, y tengo ideas ahí esperando que se hagan realidad. No es tan fácil, pero lo vamos a hacer, espero. Con razón lo de vital no es una coincidencia ni una casualidad. Es producto de esta energía tuya, ¿no? Y esta pasión también que yo veo en ti y la puedo percibir cuando te escucho tocar. Gracias, sí, ahí sí. Si no estuviese esa vitalidad y esa pasión y ese amor por lo que haces, sí, no tendríamos este nuevo disco. Seguramente. Que lo podríamos escuchar en la presentación de Vital en el Jamboree el 2 de diciembre. Ajá. Bueno, tanto hablar de Vital, Vital y Vital y Vital. Escuchemos el tema, ¿qué te parece? Venga. ¿Algo que comentar al respecto? ¿Alguna anécdota de la grabación? ¿Quién es el solista principal? No. Bueno, solo que el tema Vital precisamente no es el más vital de... Es una contradicción. Soy así, contradictoria. Fantástico. Es que no serías tú. Claro, mira, es lo que tiene. Pero bueno, es un tema que tiene esta fuerza para mí vital. Lo compuse en un momento así trascendental, por eso le puse este nombre, que después ha acabado siendo el nombre del CD. Y nada, tiene un solo maravilloso de Benet Palet, como siempre, y nada, que lo disfrutéis. Vital. Porque no hay que confundir vital con energía, porque vital, que viene de vida, de lo que le da origen a lo que haces, puede ser una cosa tan tierna como este tema, ¿no? Sí, porque claro, puede ser, ¿no? Claro, uno tiene a veces unas ideas preconcebidas de vitalidad, así como un desborde de energía. Y para mí este tema, que parece a priori más tranquilo, tiene mucha energía también, ¿no? Elizabeth Raspall en No Solo Jazz, Vital. Thank you. Vital, Elizabeth Raspall, del álbum del mismo título. ¿Y el sello? El sello es Raspall Records. Claro, es el tuyo. Es el mío. Para quien esté fuera de aquí, Raspall, R-A-S-P-A-L-L, ¿no? Uh-huh. Raspall Records. Y ahí me imagino que hay una página web donde la gente puede entrar y ver tu producción anterior, ¿verdad? ¿Cuál sería la página web? Bueno, mi página web que está... bueno, la vamos a renovar próximamente, uh-huh, pero de momento está vigente. Es pues www.elisabeth.raspall.com. Y después tengo la distribuidora de mis últimos CDs, es Disc Medi. Ah, vale, pueden entrar a Disc Medi. Sí, okay. En Disc Medi. Y ahí es donde va a estar disponible también a la venta este Vital, que debe estar con una vitalidad brutal intentando salir ya al mercado, ¿no? El miércoles ya estará. Sí, sí, estamos aquí de preparto. Yo siempre preparto. Sí, sí, estoy... De prematuro nada, está saliendo en las fechas que debería salir, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, ¿sí? Es el momento ideal. Es el momento ideal. Además, mira, fin de año, casi ya el 2017, el disco está... En marcha. En marcha y ya puedes decir año nuevo y... Disco nuevo. Y disco nuevo, ¿no? Empezar a trabajar ya, ¿no? Oye, y el asunto de bolos, tocatas, como dicen en Chile, lo tenemos mal en esta época de supuesta crisis, que más que crisis es una estafa. No está muy boyante la cosa, ¿no? Bueno... Ya saldrán. Pero vas haciendo cosas tú, ¿no? Sí, alguna cosita. Sí. Alguna cosita nueva. Mm-hmm. ¿Qué tal esos bolos que tenías? No sé si era piano solo o a dúo en el Hotel Mandarín y todas esas cosas. ¿Sigue o no? ¿O ya no lo haces? No, esto se acabó porque se acabó. Cerraron el restaurante donde se hacía. ¿Ah, sí? Sí, hubo cambios. Bueno, hubo cambios, esas cosas siempre... No, siempre pasan. Ya, no me recuerdo que en el disco pasado hablábamos sobre eso y tú me decías, bueno, sí, es que es fantástico porque ir allí te permitía, era como un ensayo pagado, ¿no? Sí, estaba muy bien, la verdad es que... Podías experimentar con tus nuevas canciones y está bien. Sí. Entonces esto ya, el restaurante lo cerraron y han cambiado la forma de funcionar del hotel. Creo que sí, no tengo más noticia. Bueno. Ya te llamarán otra vez. Sí. No, ellos se lo pierden. No, siempre, a ver, siempre se inician ciclos aquí y allá y se acaban otros y vamos un poco de aquí para allá. Este verano hemos estado en otro hotel, tocando en un hotel en Vilanova, tocando cada miércoles allí. Uh-huh. O sea que siempre... Siempre hay algo. Siempre vamos. Sí, pero ahí en Vilanova juegas con ventaja, estás en casa. Sí, tengo mi club de flams, que digo yo. Club de flams. Qué bueno, eso lo había escuchado nunca. Club de flams. Sí, porque se mueve mucho con el ritmo de la música. Muy bueno. Es entrañable, sí. Tengo... Muy bueno, eso lo voy a apuntar. Club de flams. No, tengo mis seguidores que me animan y me dan mucho apoyo. Y que te quieren. Y que me quieren, claro. Y que sí, nos siguen en los conciertos y yo también los quiero mucho a ellos. Posiblemente ellos son la razón también, o parte de la razón por la cual tú escribes música, ¿no? Evidentemente. Porque a los flanes estos hay que mantenerlos en movimiento, ¿no? Claro. Que no se les vaya la vitalidad. Claro. No, yo siempre les digo que... Evidentemente que hacemos la música para compartir, no para uno solo, ¿no? Sino para alegrar las vidas de todos un poco. Y siempre me gusta mucho cuando también me comparten su felicidad y su alegría después de un concierto y ver sus caras de felicidad, que eso es la, para mí es la máxima felicidad, acabar un concierto y ver que la gente ha disfrutado y que todos hemos disfrutado. Es el poder de la música, ¿no? Es lo que siempre digo, la música tiene esta magia y este poder por encima de cualquier otra. Ya, ya. Y es una pena porque a veces hay músicos que, por las razones que sean, es como si vivieran en una atalaya allí, y su música es algo que solo le importa a ellos, y después de un concierto salen corriendo y no tienen ninguna consideración con el público. Contigo no es así, es todo lo contrario, ¿no? Porque no eres de las que una vez terminado el concierto sales corriendo al camarino y que bueno, no me molesten, que no me molesten. Bueno, a lo mejor están cansados y quieren tomar sí, algo. Sí, bueno, también, intimidad. Por supuesto, relajarse un poquito. Pero si alguien quiere dirigirte la palabra y felicitarte. Y además, no nos olvidemos, tú en tu vertiente, no hace falta hablar mucho sobre eso de empresaria por el hecho de que tienes tu propio sello. Claro, cuando vas a tocar algún sitio, están allí los discos tuyos, y no solamente el último, sino tú pones ahí más discos. En el Jamboree, por ejemplo, si la gente va, podrán comprar el disco en directo y seguramente habrán discos de producción anterior, ¿no? Claro, muy bien, me estás dando la idea de llevar los anteriores. Claro. Claro, sí, sí, claro. Sí, es una oportunidad de comprar de primera mano pues todos estos discos, esta música que es buena llevársela a claro, casa también. Claro, claro, claro. Sí. La gente, bueno, estarán escuchando los temas del último disco y querrán llevar ese último disco. Pero también es posible que quieran, a ver, ¿qué más ha hecho, bueno, Elizabeth? Pues, y que se encuentren ahí 3, 4, 5. Vale, les hago un descuento. Por ejemplo. Se llevan 3 o 4 cada vez. Por ejemplo. Sí, esto ya, ¿no?, lo hemos hecho alguna ¿ves? Vez. Claro. Mira, ya lo sé, me consta. Y es una manera de eso, de compartir, ¿no? Sí. Y hacérselo a la gente más fácil y más económico. Lleva 1, tanto, lleva 2, tanto, lleva 3, pues mira. Claro. Y firmados, autografiados, sí, claro, y todo. Todo, todo lo que quieran. Sí, hombre, sí. Y que la vitalidad siga generándose y siga manteniéndose. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Vamos, ahí sí que sé qué es lo que he venido a hacer en este mundo, ¿no? O sea, compartir mi talento o mi disposición para la música, para compartirlo con el que quiera. Elizabeth, ¿cómo ha sido trabajar 20 años después con estos músicos? Y claro, tampoco tú le has perdido la pista a estos músicos, porque no. Con unos has seguido trabajando, con Chris Chick, sé que has hecho bolos y tienes... Y más discos. Sí. Pero y tenerlo, con Benet también, con Mark. Sí. Lo sé. Pero ¿cómo es tenerlos reunidos así? Porque claro, una cosa es haber hecho proyectos en el medio de estos 20 años y otro decir, bueno, vamos a hacer un disco que nos va, en cierto modo, como reunión, ¿no? Hacernos, encontrarnos otra vez después de aquel primer disco de hace 20 años. ¿Cómo fue? ¿Hubo algún sentimiento especial? ¿O simplemente, es decir, entramos a un estudio, estamos juntos otra vez y hacemos un nuevo disco? Hombre, no. ¿Influyó en algo de que este fuera el conmemorativo de 20 años de ese primer disco? ¿Me entiendes por dónde va mi pregunta, no? Sí, claro, y no sé cómo resumirte, pero que, evidentemente es una emoción muy grande, porque han pasado los años, pero de alguna forma somos los mismos, ¿no? Y la emoción es grande, porque es, bueno, yo creo que es una reunión de músicos muy... muy especial esta, gente muy muy sensible, muy muy potente, no sé, es todo muy fácil. A mí me hacen volar de alguna forma musicalmente Y creo que el resultado del primer disco ya fue, para mí, fue muy impactante, ¿no? Porque yo quería grabar hace 20 años, quería grabar un disco y recuerdo que al tenerlo en las manos, mira, este es el disco, digo, ostras, esto es lo que ya queda, ¿no? Y esa impresión no se olvida, es, no sé, creamos entre todos un sonido muy... muy especial, creo, no sé. Hay mucha entrega, mucho amor. Es, a nivel personal también hay mucha complicidad. Entonces, y son unos musicazos de arriba abajo. Y la música se la toma muy en serio, muy, con mucha entrega. Y creo que queda muy bonito, no sé. Yo estoy muy contenta. Ya lo estuve hace 20 años y ahora de nuevo, porque es como recuperar aquel sonido. Piensa que el disco Trianglas de hace 20 años obtuvo un premio a mejor sonido, ¿no? Como entonces es como un orgullo, ¿no? De volver a sentir lo mismo, de crear este sonido que lo creamos entre todos a la vez, ¿no? Y ya te digo, como... Y sigue, la química sigue allí, ¿no? Sí, yo creo que sí, está muy viva, estamos muy esperando, estoy el 2 de diciembre en el Jamboree. Dos pases. Uno a las 20 horas, como es habitual, y otro a las 22. Y ahí estará Elizabeth y su grupo presentando este disco vital. ¿Hay alguna cosa, Elizabeth, que se nos haya, antes de pasar al final y al epílogo de nuestra conversación, hay algo que nos haya quedado allí que tú quisieras hacernos remarcar o compartir? No sé, ahora no. No se te ocurre nada, ¿no? No sé, que... Algo que esté volando por ahí. ¿Un qué? Algo que esté volando por ahí, algún pensamiento, alguna idea que... No. Simplemente que la gente que se acerque, que vengan a oírnos, que estaremos muy contentos de verles y de dedicarles la música, que me considero muy afortunada de seguir dedicándome a lo que me gusta y me apasiona, con súper bien acompañada, de nuevo. Siempre lo he estado, pero esta vez con mis antiguos amigos y actuales amigos y musicazos impresionantes. Vamos a disfrutar, vamos a entregarnos al máximo con presentando este nuevo repertorio que pienso que es muy bonito y que la gente lo va a pasar muy bien. Que no falten a la cita el 2 de diciembre en el Jamboree y que se lleven el disco a casa porque es muy bonito. El diseño es de Federico Babina, que es un gran diseñador y creo que es una pequeña joya, humildemente. Y una joya que tiene también connotaciones personales. Primero me llamó mucho la atención la geometría. ¿Te has salido de lo que son, digamos, de la estética habitual de tus carátulas? Es muy geométrico el diseño, sí. ¿No? Bueno, es curioso. Y lo otro que realmente me emociona es con el cariño que se lo dedicas a tu padre. Sí, mi papá está malito. Y ha sido un momento delicado para todos. Entonces ha coincidido con la grabación de este CD, pero a él se lo quiero dedicar porque sé que él es una persona muy vital también y que siempre le ha gustado mucho la música que hago y se la dedico a él, sí. De todo corazón, además. Claro, sí, sí. Hay un corazón, es muy bonito, ¿eh? El diseño de la carátula. Sí, sí, sí. Corazón ahí. Esto es, ya te digo, Federico Babina es un gran diseñador, ya ha hecho otros diseños de mis discos y es un artista, con mayúsculas. Como los 5 músicos que hay en el grupo, porque aparte de Elizabeth Raspal, tenemos a sus 4 cómplices que son... Pues Benet Palet, Chris Chic, Pep Pérez Cucurella y Mark Miralta. Mark Miralta. Ellos cuatro, más Elizabeth, estarán en el Jamboree Jazz Club aquí en Barcelona, 2 de diciembre, 20 horas y 22. Y ha llegado el momento del epílogo. Sí, el último tema del el disco. Último tema. Cierra el disco y cierra en cierto modo también nuestra charla. Y la termino agradeciéndote que hayas venido. Y como ya te vengo diciendo cada vez que apareces por aquí, pues hasta el próximo disco. Eso por, espero. Por lo menos aquí en el estudio. Porque tú y yo el 2 de diciembre ya nos veremos las caras ahí. Vale. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a Epilogue, ti. Epilogue vital de Elizabeth Rasval. Contrabanda FM, no solo jazz. Después de despedir a Elizabeth Raspail, seguimos en la segunda parte de este programa de lunes, ya lo saben, lunes de 4 a 6, desde Barcelona, Contrabanda FM, hoy lunes 21 de noviembre. Programa que se escucha también en esta cadena de radios hermanas. La Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. No sé qué ocurre este final de año, del año 2016, que nos van dejando grandes figuras de la música. Leonard Cohen, Leon Russell. Y la última, el pasado viernes 18 de noviembre, Sharon Jones, cantante de soul, vocalista de la banda The Tap Kings, falleció a los 60 años de edad de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace 3 años. Sharon se mantuvo sobre los escenarios hasta el pasado verano, cuando ya estaba recibiendo quimioterapia y tenía grandes dificultades para moverse. En su última grabación, el sencillo I'm Still Here, la cantante quiso repasar diversos momentos de su vida, desde su infancia en el Bronx hasta sus frustrados intentos de hacer carrera en el mundo de la música ante el rechazo de las discográficas que la encontraban, y tomen nota, demasiado baja, demasiado gorda, demasiado negra y demasiado vieja. Sharon Jones, que tengas buen viaje, maestra. Sharon Jones y los Dub Kings del álbum I learned the hard way. Y el tema The Game Gets Old. No solo jazz, Contrabanda FM, Barcelona. My cards on the table, win, lose, or draw. The Game Gets Old, la signora Sharon Jones and the Dub Kings, del álbum I Learned the Hard Way. De hecho, Jones no tuvo cierto reconocimiento hasta que ya tenía 40 años cumplidos y tuvo que ganarse la vida como vigilante de prisiones y guardia de seguridad. Su suerte cambió a raíz de un encuentro en 1996 con el productor y compositor Gabriel Roth, fundador del sello Dubtone Records, que le propuso convertirse en la vocalista de los Dub Kings. Su álbum de debut, Dub Dipping with Sharon Jones and the Dub Kings, se publicó el año 2002. Desde entonces, la cantante se ganó fama por sus volcánicas presentaciones en directo que le valieron el sobrenombre de la respuesta femenina a James Brown, y se mantuvo leal a la Dubtone Records. Su último álbum, Give the People What They Want, fue nominado al Grammy. Un documental, Miss Sharon Jones, relata su batalla contra el cáncer y su relación con los Dub Kings. Seguimos con este álbum, I Learned the Hard Way, y el tema Better Things, Sharon Jones y los Dub Kings. Best Things, Sharon Jones and the Dub Kings. Sharon nos dejó el pasado 18 de noviembre a la temprana edad de 60 años. Buen viaje, querida. Un último tema. Without a Heart. Lo tenemos aquí en compañía del grupo que le fue fiel hasta el final. Los Dub Kings. No solo jazz, despidiendo a Sharon Jones y el tema Without a Heart. Without a Heart, la señora Sharon Jones. Y lamentablemente, no solamente fue Sharon Jones la que nos dejó la semana pasada, también lo hizo el pianista, cantante y compositor Moose Allison. Sí. Y justamente falleció el día 15 de noviembre de este año 2016 en Hilton Head Island, la isla de Hilton Head en Carolina del Sur. Un hombre nacido el 11 de noviembre. Mira tú, qué casi coincidencia de fechas. Nació el 11 de noviembre de 1927 en Tipo, Mississippi. Moose Allison, pianista, cantante y compositor norteamericano, y curiosamente falleció la misma semana que uno de sus admiradores, el señor Leon Russell. Moose Allison hizo el blues su bandera musical, que plantó no solo en las cimas de este género, sino en otras colinas de la geografía sonora negra como el jazz o el rock más enraizado. Aquel que se conectaba constantemente con el soul. Fue un músico de músicos, un artista admirado allí en todos los escenarios o estudios de grabación que pisaba. Aunque su popularidad le viene dada por las miradas que fijaron en él artistas como Van Morrison, Tom Waits, Jimi Hendrix, Elvis Costello, Robert Palmer o John Mayer, y bandas como The Clash, The Who, Yardbirds o The Rolling Stones, quienes universalizaron alguna de sus composiciones. También temas que él popularizó y que además, ya les digo, estos grupos hicieron versiones de estos temas. Mose John Allison Jr. falleció en la misma semana que otro de sus confesos admiradores, el cantautor Leon Russell. Mose Allison al piano, Addison Farmer al contrabajo, Nick Stabilas a la batería y esta composición original, Carnival. El señor Mose Allison y el tema Carnival. Grabación del año 1957, 8 de noviembre de 1957. Grabación que hizo para el sello Prestige. El álbum Local Color. Local Color. Color local. Mose Allison al piano, Addison Farmer al contrabajo y Nick Stabilas a la batería. Esta es su vena más jazzística. El blues estaba destinado a cruzarse en la vida de Mose Allison, que vino al mundo, les comentaba, ¿no?, en la sureña localidad de Typo, en 1927, a pocos kilómetros del delta del Mississippi. De joven, llegó incluso a trabajar un tiempo en plantaciones de algodón. Me imagino que la población afroamericana se extrañaría. Tampoco sé qué trabajo hacía un blanquito como Mouse Allison en una plantación de algodón, donde efectivamente la música que sonaba para aliviar las tareas y fatigas laborales era el blues. El blues del Delta hoy es un género en sí mismo, dentro de esta llamada música mayor del diablo, que también hoy se reconoce como la auténtica madre del rock and roll. Esto es, la música negra prendía en la cotidianeidad adolescente de un chaval que se inició en la música traído por la trompeta, pero que acabó entregándose al piano blues de maestros admirados como Fats Waller o Pinto Perkins, e íconos de la época como Louis Jordan o el cantante Percy Mayfield, que acabó reconociendo como una de sus mayores influencias a la hora de componer. Bueno, ya que hablamos de la trompeta, él comenzó en la trompeta, ¿no?, antes del piano. Después ya hizo definitivamente el piano como su instrumento principal, pero nunca dejó de tocar la trompeta y de grabar ocasionalmente algún tema con la trompeta, como es este caso. Vamos a escuchar del mismo álbum Local Color este Trouble in Mind, el señor Mouse Allison. En este caso, también deleitándonos con su trompeta. Mouse Allison y su trompeta, y este tema original, Trouble in Mind. A mediados de los años 50 del pasado siglo, Mose Allison se trasladó a Nueva York, accediendo a la efervescente escena jazzística de la mano de popes como Stan Getz, Jerry Mulligan, Al Cohn, Sue Sims o Phil Woods, entre otros. En 1957, Prestige publicó su primer álbum, Back Country Suite. Luego, años después, universalizado por los Who en el célebre disco Live at Leeds, ese tema lo versionaron los Who. Ese mismo año se editó una versión del viejo tema carcelario de The Book of Wild Parch and Farm, que acabó siendo una de sus canciones más conocidas. Y es precisamente esta canción la que les voy a hacer a escuchar ahora. Entonces aquí tendremos la oportunidad de deleitarnos con la versión vocal del señor Mose Allison, Parchman Farm. No solo jazz, Contrabanda FM. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm, and I ain't never done no man no harm. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in an 11-foot sack. That cotton in an 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. Sitting over here on number 9. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9, and all I did was drink my wine. Rest of my life, I'm gonna be on this farm for my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchman Farm. Parchman Farm, el señor Mose Allison, de este álbum Local Color. En la siguiente década, de la de los años 60, Mose Allison montaría un trío de cierta notoriedad junto al bajista Addison Farmer y el baterista Nick Stábulas, a quienes estamos escuchando ahora, con la que tocaría en los circuitos de jazz estadounidense, obteniendo el respeto y la admiración de músicos tanto de la orilla del blues como del jazz. No obstante, y excepto esos fugaces destellos artísticos que le encumbraban multitud de artistas del rock, el eco de su nombre fue menguándose hasta los años 70, cuando Van Morrison, junto a George Fame y Ben Sidran, prestigiasen su talento con nuevas versiones de sus composiciones y loas como las que brindó el León de Belfast, Van de Man, Van Morrison, cuando dijo: Mose Allison es músico, pero también filósofo. Mediada la década de los 90, Morrison le invitó a participar con todos los honores en su disco Tell Me Something, The Songs of Mose Allison. Y aquí lo tenemos, Van Morrison, mano a mano con el señor Mose Allison, a la voz, el piano Mose Allison, al contrabajo Alex Dankworth y a la batería Ralph Salmins, y este Perfect Moment. No solo jazz, Contrabanda FM. Sunset glow from a hill, let it flow, take your fill. One touch, perfect moment, Mona Lisa smile. One touch, perfect moment, makes it all worthwhile. Autumn night, crystal clear, mystic light seems so near. One such perfect moment, there's nothing you can say. One such perfect moment gets you through the day. Mountain sheen, ocean shine, Miocene Valentine. One such perfect moment. Never twice the same. Such a perfect moment. Will keep you in the game. Perfect Moment, composición de Mose Allison. A la voz estaban Mose Allison y al piano, y también en la voz acompañándole el señor Van Morrison, del álbum Tell Me Something, The Songs of Mose Allison. Mose se retiró de las actuaciones en el 2012, un año antes de que fuera nombrado Jazz Master por el Endowment of the Arts. En el 2010, y tras 12 años de silencio discográfico, publicó The Way of the World, otra delicia de jazz envuelto en aromas de blues, así como el pasado se editase el directo Mose Allison American Legends Live in California, registrado en el 2006. Pocos músicos como Mose Allison obtuvieron el reconocimiento de distintas familias de la música, siendo venerado tanto por artistas de blues, de jazz, de soul y del rock and roll. Les dejo con un último tema en la voz de Mose Allison, un clásico. Un clásico, no podía dejar de hacerles escuchar este tema. Your mind is on vacation. You're sitting there yakking right in my face. I guess I'm gonna have to put you in your place. You know, if silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You're telling stories about the dames. You're over laughing when things ain't funny. You're trying to sound like the big money. You know if talk was criminal, you'd lead a life of crime. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Life is short, talk is cheap. Don't be making promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing, just grin and bear it. All I can say is if the shoe fits, wear it. And you must keep talking, please try to make it rhyme. Because your mind is on vacation and your mouth is working. Your mind is on vacation, el señor Moose Allison. Otro de los grandes que se nos ha marchado. Y aquí en Barcelona, la vida sigue, y tenemos en el Jamboree Jazz Club el festival, su festival de club, The Jamboree Jazz Club Festival, del 28 de octubre al 4 de diciembre. Esta semana tenemos, digno de destacar, un homenaje a Bobby Hutcherson con el vibrafonista Jenny Barry, con Albert Rubé al piano, Tom Warburton al contrabajo y Aldo Caviglia a la batería. Un grupo absolutamente de lujo. ¿Esto qué día es? Se los dije, ¿no? El martes 22. Los lunes, como es habitual, la What the Fuck Jam Session, a partir de las 8. Y el viernes 25 y sábado 26, a alguien, tendremos a un invitado, pero muy, muy especial. Se los acabo de mencionar en relación al disco de Van Morrison, Tell Me Something, The Songs of Moose Allison. Estaban Van Morrison, George Fame y Ben Sidran. Compositor, cantante, pianista y también filósofo y escritor, Ben Sidran nos presenta un nuevo disco, Picture Him Happy. La vez pasada estaba presentando el tema Don't Cry for No Hipster, que es del cual le voy a hacer escuchar un par de temas. Ya cuando Ben esté por Barcelona, pues le pediré este último disco y le presentaré alguno de los temas. Ben Sidran se presenta, ya les digo, en el Jamboree Jazz Club 25 y 26 de noviembre, viernes y sábado. Le acompañan Tom Warburton al contrabajo, Frederick Kalskit al saxo y su hijo Leo Sidran a la batería. Brand new music del álbum Don't Cry for No Hipster. Aquí lo tenemos, Ben Sidran. Say, how's that new car working out for you? I hear you got it in baby blue. You got all the girls hooglin' after you. Of course, so are the gangsters and the police too. With a car like that, what could possibly go wrong? Brand new music, same old song. Say, how's that new job working out for you? Hey, I understand you buying money and selling money too. Got all the cats, they just hooglin' after you. Matter of time before all your dreams come true. With a job like that, what could possibly go wrong? Brand new music, same old song. How's that new girl working out for you? Man, she's long and tall, she's nasty too. Got all the boys hooglin' after you. Now you might not notice, but she's their old lady too. But hey, with a girl like that, what could possibly go wrong? Brand new music, same old song. Those new friends, how they working out for you? You got yourself bankers, lawyers, politicians too. They know how to party, that much is true. Nothing but smoke and ashes when those boys are through. With friends like that, what could possibly go wrong? Brand new music, same old song. Brand new music, same old, it's brand new music. Brand new music, el señor Ben Sidran, que la semana pasada estuvo en Madrid, en el Café Central, donde grabó un álbum que, ¿de cuándo es? Aquí tengo la fecha, del 2008. Un álbum a cuarteto donde no tocó el piano en este disco, sino el órgano Hammond. O sea, la voz y al órgano Hammond. Y tendremos el privilegio, yo realmente estoy deseoso de que llegue este viernes 25 y sábado 26 de noviembre aquí en Barcelona para escuchar a Ben Sidran y poder también escuchar las nuevas composiciones de su álbum Picture Him Happy. No Hipster, ya, yeah. Don't Cry for No Hipster. Es el tema que le da título a este álbum. Aquí lo tiene el señor Ben Sidran. Don't cry for no hipster. He knew what he signed up for. The look on the field, that run down appeal, the passing ship, the distant shore. No, don't cry for no hipster. He saw the writing on the wall. And it gives him hope. Just another slippery slope. A deeper truth he can't recall. And when young becomes old, cool turns to cold. And that's when we'll see if the truth set him free. Until then, don't cry for no hipster. He had his day. He had his night. Let's call it what it is. In a life like his, it's usually wrongs that make it right. Tired of being so hip, it's like waiting for a ship that don't never come in. But check out his grin, don't cry for him. No, don't cry for no hipster. He's got his hat, he's got his cane. And in a world so square, with disasters everywhere, if you can laugh at life, you're through. But if you have to cry, if you have to cry, then make it tears of joy, because he's here and then he's gone, and gone is one thing he can do. Don't Cry for No Hipster, del álbum del mismo título. Y así hemos llegado al final de otra cita con no solo jazz. Y con Ben Sidran estaremos este fin de semana, viernes y sábado, aquí en el Jamboree. Consulten la web, Jamboree Jazz Club Festival, ¿ok? Un último tema de Ben Sidran y de este álbum, In the Beginning. A ver si reconocen el tema. Y su autor. in the beginning, man created God so he would not be alone. Lost without hope, and God became that hope for man, and hope became the reason to believe that God created man as part of a plan, that there was a reason behind all this trouble in mind. Now billions believe with their hearts. If they hold out their hand, God will appear. So they will not be alone, lost without hope, only to find they were never alone, only lost in the family of man. And that was the plan all along. El señor Ben Sidran y esta pieza original de Ben, In the Beginning, del álbum Don't Cry for No Hipster. Y con él llegamos al final de otra cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. En una cadena también de radios hermanas donde escuchan No Solo Jazz, la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al igual que Radio Bala en Manresa, y también en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Y hay otra emisora. Que tengo que consultar, que ya les dije el lunes pasado que se los iba a decir hoy, pero entre las prisas, pues me he dejado la información atrás. Hemos agregado un nuevo eslabón a esta cadena de emisoras, emisoras libres, alternativas, que emiten este No Solo Jazz. Selección musical de los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y si no pueden escuchar el programa en esta amplia posibilidad de emisoras, siempre les queda el podcast nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Y así hemos llegado al final de otra cita con No Solo Jazz. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.